La verdad que tenemos una agenda en términos económicos muy cargada. La semana pasada estuvo la apertura del canje. Está en debate la ley de entidades financieras, va empezando a debatirse. Pero hay un tema que quizás a los que venimos de los sectores populares nos aqueja más o que tiene mucha historia, que tiene que ver con la asignación familiar universal. Yo quisiera empezar al revés, porque en esta cuestión del debate de la universalización y donde todos los espacios políticos, desde la oposición al oficialismo, hablan de la universalización y con acusaciones mutuas, me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que el gran problema de los argentinos, de nuestro país, es la desigualdad. Ni siquiera la pobreza. La pobreza es el resultado de que algunos tienen muchos y otros tienen realmente muy poco. El hecho de plantearnos un ingreso universal, por más universal que sea y por más implementación o metodología extraordinaria que le pongamos, difícilmente, en principio, modifique la matriz distributiva de nuestro país, la matriz económica. Por eso vemos con tanta soltura y con tanta liviandad algunos sectores de la oposición. Yo escuchaba a Lilita Carrió hace unos días hablar de la cuestión universal, de desempolvar algunas viejas ideas de algunos espacios políticos en los que estuvo, porque en definitiva realmente no modifica, según la idea que ha planteado, la estructura económica de nuestro país. Cuando hablamos de universal, significa que absolutamente todos reciben ese ingreso. ¿Esto qué significa? Bueno, en el caso de la asignación universal, que todos aquellos que tienen un hijo menor de 18 años cobrarían un ingreso vinculado al hecho justamente de tener un hijo menor de 18 años. Hay que hacer algunas aclaraciones, porque también acá se confunde todo. Nuestro sistema, y por suerte nuestro sistema, no es universal. Quien cobra más de 5.800 pesos no cobra la asignación familiar, y la verdad es que es correcto que esto sea así. Sin embargo, si yo, por ejemplo, como autónomo cobro 300.000 pesos, sí puedo descontar las asignaciones familiares o el monto vinculado a los hijos de mi declaración jurada. Por lo tanto, ya partimos de que hay algunas contradicciones. Ahora bien, lo más importante acá, y quizás la gran ventaja de este debate, tiene que ver con reconocer un derecho de los excluidos. Esto me parece que es el centro de la cuestión. Y es casi una revancha de aquellos que tantos años han sido excluidos, sobre todo en los años 90. La desventaja es pretender creer que con esta sola medida nosotros podemos resolver la pobreza, y además, para los que venimos luchando hace mucho tiempo por el derecho garantizado, por la asignación familiar universal, el hecho de que algunos sectores de la derecha hoy levanten como banderas o pretendan hacer propio estas banderas, estas cuestiones que tantos años de lucha nos han llevado a nosotros. Básicamente las distintas propuestas no tienen muchas diferencias. Las diferencias se centran en los montos. Cuando hablamos de pobreza a partir de ingreso, la verdad que esto es un eje central, pero sobre todas las cuestiones, lo más importante es cómo financiar este sistema. Y acá hay distintas versiones y algunos que ni siquiera explican cómo se logrará esto. La verdad es que la mayor parte de las propuestas de la oposición tienen que ver con lo que hoy está, distribuirlo de otra manera. Con lo cual, la verdad, que una persona es sacarle a los que tienen poco para darle o repartirlo entre los que tienen poco de otra forma. Que una persona cobre la asignación familiar en lugar de cobrar el programa familia, la verdad es que para esa persona no le cambia el universo de su problemática. Y además algunos han planteado algunas exenciones vinculadas al impuesto a las ganancias, y acá también habría que ver qué intereses se tocan, porque la verdad es que cuando este gobierno quiso profundizar, por ejemplo, con la resolución 125, de un profundo espíritu redistributivo, la verdad es que hubo muchísimas limitaciones y finalmente no se pudo concretar. En términos numéricos, hay 12,4 millones de menores de 18 años, de los cuales, entre los que cobran asignación familiar porque tienen trabajo en blanco, a través de ganancias, los que son jefes y jefas, los que cobran a través de pensiones o del programa familia, son unos 10 millones, lo que queda fuera de ese esquema son solo 2,4 millones. Por lo tanto, estamos hablando exclusivamente de estos. Y la verdad es que la problemática de la pobreza, de la necesidad de los barrios más humildes de nuestro país, no se encuentra resuelta. Yo personalmente creo que en este debate de universalización lo que nosotros deberíamos intentar profundizar es un sistema de seguridad social que sea mucho más abarcativo, porque la asignación familiar es solo uno de esos aspectos. Por ejemplo, ¿quién garantiza que una persona que no tiene trabajo tenga obra social? ¿Quién garantiza que, porque cobra la asignación familiar con algún mecanismo de estos, pueda tener ese chico obra social o alguna cobertura de salud? ¿Quién garantiza que, por ejemplo, puedan tener jubilación o aporte jubilatorio si en algún momento de su vida poder jubilarse? Bueno, el sistema de seguridad social es mucho más amplio. Este debate, que sí definitivamente toca intereses y que sí definitivamente modifica la estructura económica de nuestro país, la oposición lo ha dejado fuera de la discusión. Yo la verdad la escuchaba el otro día a la doctora Carrió, y en el plano estrictamente de quién va a soportar el peso de esta asignación universal, que claramente tiene que ser o recaer sobre aquellos que más tienen y ser de manera progresiva, bueno, no me imagino una persona como la doctora Carrió, que claramente se ha opuesto a la resolución 125, que no está de acuerdo con la ley de entidades financieras, que se opuso a la ley de medios, que ha defendido a los patrones del campo y a los patrones de los medios en nuestro país, difícilmente me imagino que tenga una propuesta para sostener un programa universal que sea realmente progresivo y que recaiga sobre los poderosos. Lo que es central es que el gobierno ha tomado como agenda esta cuestión y que se ha puesto en el centro de la escena como corrector de inequidades en nuestro país. Esto no podemos obviarlo con la historia que nos ha tocado vivir a los argentinos, sobre todo en los años 90. Yo creo, de todas formas, que si bien es importante profundizar en la asignación familiar universal, también debe ir acompañado, y un poco vinculándolo a algunos temas que planteaba al inicio, debe ir acompañado de otras cuestiones que también tienen que ver con la distribución. Yo quisiera que se pueda profundizar en la ley de entidades financieras, que podamos modificar la Carta Orgánica del Banco Central, que pensemos en mecanismos de financiamiento que garanticen el crecimiento de nuestro país, al margen de algunas cuestiones que en nuestro país traen reminiscencia y una historia a veces difícil. La verdad es que la apertura del canje no termina de garantizarnos, de clarificar si estamos realmente en el camino correcto o si estamos borrando con el codo parte de la historia que hemos escrito. Y finalmente, permítanme un comentario, no tiene que ver con lo económico, pero sí recién con lo político, recién les hablaba de la doctora Carrió. La verdad que a veces, para los que venimos de la militancia, es muy doloroso escuchar a esta persona pretender corrernos por izquierda y decirnos, bueno, que a los pobres no solo hay que darles de comer, sino intentar liberarlos, y ver que de repente en su espacio político no hay un solo pobre militando. Yo no recuerdo ninguna foto de Lita Carrió caminando algún barrio pobre de la capital o del conurbano, y la verdad, una persona que cree que aquel votante humilde está preso de cualquier prebenda porque no puede pensar por sí mismo, difícilmente pueda tener un espíritu que apunte a liberarlo del yugo económico de nuestro país.